Las palabras que se fueron, ¿dónde están esperando? Palabras andantes. Uniendo las coordenadas latinas. Las familias campesinas, bien sabemos producir con saberes ancestrales que a la tierra hacen parir. Por eso el territorio es derecho prioritario. La tierra es del que trabaja, que es lo más igualitario. A su mesa en la ciudad, sin químicos ni insecticidas, llevamos nuestro alimento, tan sano como la vida. Y es su derecho elegir lo que se lleva a la panza. Si es producto campesino, nuestra sociedad avanza. El campesinado tiene derecho a decidir qué y cómo producir en su propia tierra. Las familias de la ciudad tienen derecho a elegir alimentos frescos y sanos. Por eso, el Estado debe garantizar el mercadeo local de la producción campesina. Alimento campesino. Vida sana. Hoy y mañana. Y así estábamos escuchando las producciones comunicacionales que realiza INCUPO, el Instituto de Cultura Popular, que tiene su oficina Reconquista Santa Fe. Siempre me la confundo con Resistencia, que sí, está sí. Tan pegadito ahí, hermosas ciudades. Escuchábamos la primera voz que escuchamos era la de Tomás Quiroga, uno de los jóvenes referentes indígenas de la zona de Formosa. Hay que decir también que INCUPO trabaja con lo que es la población Toba-Com en el departamento de Bermejo y Pampa del Indio, y con los Pilagás en Formosa. Pero también hace nada, segundos, escuchábamos lo que tiene que ver otra de las producciones, que es con el cuidado de la tierra. La tierra es de quien la trabaja, y también en esta lucha que tiene y trabajo que viene haciendo INCUPO desde su nacimiento, en el trabajo a partir de la cultura de los propios pobladores de esa zona. Seguimos en diálogo con Luis Nocenti, que nos hacía como un recorrido de lo que fue su vida y su ingreso en la institución, iniciando los 70 ahí con este primer programa de INCUPO, luego en el 76, hay que recordarlo, Argentina sufre lo que es la dictadura militar, y INCUPO lo que tiene que hacer es un poco como sucedió en toda la población, en todo el país. No interrumpió el trabajo para nada, lo que sí ya no se podía hacer ese trabajo de alfabetización que hacía INCUPO, tan revolucionario con la perspectiva de Paulo Freire, pero sí seguía a partir de unos temas aparentemente apolíticos, hacía que la gente se siguiera juntando, ¿no? Eso tan importante para no romper esos lazos sociales, esos lazos de comunicación comunitarios. En el 76, durante toda la dictadura, INCUPO lo llevó adelante, y cuando ya viene la democracia, cuando se la gana en el 83, vuelve este proceso de formación en comunicación, educación, pero mucho más con énfasis en lo organizativo para los campesinos y para los pueblos originarios. Ahí más o menos estábamos en el recorrido, Luis, porque ya viene el 90, ¿y qué pasa en los 90 con INCUPO? En los 90 hay una de nuestras principales propuestas en la década del 80, como vos bien decías, a partir de la apertura democrática, es el fortalecimiento de las organizaciones campesinas y aborígenes en las provincias donde nosotros estamos. Ese furor de las organizaciones en los 80, en los 90 hace como crisis, y hay toda un cuestionamiento a los dirigentes indígenas, a los dirigentes campesinos criollos, por toda esta cuestión de la representatividad, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que hacemos es corrernos un poco de todo el discurso de convocar a las organizaciones, a que la gente se estructure, etcétera, y tratamos más bien de ubicarnos en lo que son las localidades del interior provincial de cada provincia, y fortalecemos la propuesta de lo que llamamos en ese momento el desarrollo local, que por otro lado estaba como muy promocionada desde el Banco Mundial, uh-huh, como una propuesta de mejoramiento de calidad de vida. Entonces nosotros lo que hacemos es tomar ese título y lo cargamos de contenido de toda nuestra propuesta de educación y comunicación popular, sin dejar de lado las organizaciones, pero sin tampoco poner el énfasis en ellas, sino que ponemos el énfasis en propuestas de mercadeo, en propuestas productivas, en vinculación con los municipios locales, es decir, tomábamos un problema o se tomaba un problema con la gente y se buscaba a todos los actores del lugar, se los convocaba y se armaba una mesa donde se analizaban distintas alternativas de solución. Es decir, relativizamos un poco el tema de las organizaciones para no seguir, diríamos así, profundizando una crisis que se venía desde fines ya desde los 80, ¿no? Uh-huh. Así que esa fue un poco nuestra característica. Ustedes se acuerdan que la década del 90 fue, desde el punto de vista político, la década neoliberal, con el doctor Menem en la presidencia, el doctor Cavallo en el Ministerio de Economía. Entonces, digamos, todo eso también, todo ese contexto también, de alguna manera, nos obligaba a manejarnos de otra forma, ¿no? Incupo, lo decíamos desde el inicio, tiene como el eje de comunicación y educación desde que nace. Y ahí en las charlas previas que tuvimos con Luis, él decía, bueno, ¿cómo, cuando uno pregunta cómo presentarlos, él dice, bueno, comunicadores y educadores populares en Incupo somos todos, seas cual sea la formación que tengas, digo, seas un técnico, seas un agrónomo, lo que fueres, tiene esa formación porque ellos tienen ese trabajo territorial. Y también esto es lo que un poco decíamos en la editorial, ¿no? Cómo uno aprende y se comunica, estableciendo lazos, comunión, tejiendo con la gente desde el día a día, desde el cotidiano, el mate de por medio, visitando las casas, visitando las tierras, viendo cuáles son las problemáticas. Pero eso no es solamente porque a eso hay que darle difusión, hay que convertir otra metodología que tiene Incupo, que es esto de el diagnóstico permanente del estado de situación, del contexto, de las problemáticas, y traducirlas comunicacionalmente en piezas. Ustedes, Incupo, es una de las fundadoras de ALER y también, a principios de los 80, empiezan a participar en las redes de comunicación, como fue en un inicio ARCO y luego FARCO. En el año 72, dos años después que se había creado Incupo, la directora de nuestro instituto, Silvia Pereda, digamos con muchas otras escuelas radiofónicas de América Latina, fundan en Quito, Ecuador, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que obviamente existe hasta hoy. Nosotros somos parte de ALER, como vos decías, somos miembros fundadores. Y esto nos permite estar en relación con todas las experiencias de educación popular, radiofónica en muchos casos, que existen en América Latina. Y en este momento, con una función muy específica, diríamos facilitada por los gobiernos progresistas que en este momento, gracias a Dios, hay en nuestra América Latina, y en los espacios de integración como la UNASUR, como el MERCOSUR, como la CELAC, ALER se propuso buscar en esos espacios y con los gobiernos progresistas, como el caso de Bolivia, como el caso de Brasil, como el caso de Argentina, como el caso de Venezuela, que el derecho a la comunicación sea garantizado desde el punto de vista jurídico, el caso de Ecuador también, que hace poquito tengo entendido que se sancionó una ley similar a la nuestra. Uh-huh. Es decir, ALER se propuso promover marcos jurídicos y políticos que permitan a las organizaciones sociales y por fin a todas las personas ejercitar el derecho a la comunicación como todos los ciudadanos nos merecemos, ¿no? Eso es ALER en este momento, y obviamente para eso utilizan todas las herramientas que ustedes deben conocer, como bueno, el noticiero que tiene diariamente ALER, la Ronda Latinoamericana, Contacto Sur, etcétera, y todas las producciones que se generan desde esa red latinoamericana. Eso de las producciones, y también hay que decirlo, Incupo, vamos a reiterar, está en Santa Fe, en Corrientes, en Chaco, en Formosa, en Santiago del Estero, y en cada una de estas provincias tienen los equipos que están en ese territorio, tienen su programa de radio semanal. Así es, nosotros desde la década del 70, digamos, con programas grabados, programas diarios grabados para toda la estrategia de alfabetización, pasamos ya en los 80 a tener programas en vivo, la mayoría de ellos, ya no diariamente, porque eso exigía un esfuerzo muy grande de parte de los comunicadores de INCUPO, es decir, estábamos prácticamente esclavizados, si se quiere, para sacar la producción de un programa radial en forma diaria. Entonces, bueno, fuimos viendo maneras de funcionar que nos permitan también estar más con la gente, estar en las zonas, no estar encerrados siempre produciendo programas de radio, sino tener un vínculo con la gente, que es lo que nos retroalimenta, ¿no es cierto?, en definitiva, para producir los mensajes que nosotros queremos poner en el aire, ¿no? Entonces pasamos de esos programas grabados, que por cierto se repartían a muchísimas radios de toda la región, y cuando estallaron las FM, más cantidad todavía, pasamos a tener programas en vivo, con más participación de la gente, con más frescura, con más instantaneidad, ¿no es cierto? Es decir, con más actualidad. Una serie de ventajas que no se las voy a explicar a ustedes, que ustedes las conocen mejor que nosotros, pero sí, fuimos evolucionando en nuestra forma de hacer radio, ¿no? Y en ese evolucionar, crecer junto con campesinos, con los pueblos originarios, porque también ellos se forman en comunicación y hacen sus programas de radio, queremos compartir con todos ustedes una de las producciones que ha hecho INCUPO para seguir, como decía Luis, escuchando no solo su relato, su historia, cómo cuenta, sino también lo que ellos producen. Siempre soñó que era suya la tierra que trabajaba. Tal vez por eso y por hombre, la fe fundó su esperanza. Como todos saben, en Santiago el 70% de la población es campesina y la mayoría tiene la tierra pero no tiene los títulos. El campesino se da cuenta de su verdadera situación de peligro cuando ya tiene las topadoras encima o cuando ya va a perder su posición, que es la que nos va expulsando cada vez a las generaciones jóvenes, a los centros más poblados. Concretamente se trata de la compra por parte de un ganadero norteamericano de apellido McBride, que compró 120 mil hectáreas en el sur de la provincia de Catamarca, que limitan con la provincia de Córdoba. Esta compra implica el encierro, digamos así, porque están incluidas dentro de esta mensura cinco poblaciones rurales de pequeños productores. De todos modos, hay opiniones encontradas si la compra está bien hecha o mal hecha. Hay algunos funcionarios, inclusive de la provincia de Catamarca, que opina que la compra está bien hecha y que hay que abrirle los brazos a esta gente que en buena hora que vienen y que pito y que flauta, que los títulos son perfectos. Para algunos otros que pensamos que no es tan así la cosa. El Estado tiene una responsabilidad como gobierno, como ejecutor de medidas. Los legisladores tienen otra responsabilidad de hacer sus leyes y de definir qué es lo que se entiende por soberanía. Porque si seguimos así, lógicamente, hay quienes pensamos que antiguamente los poderosos se apoderaban de la tierra a punta de sable y a latigazo. Y bueno, hoy el látigo lo ha reemplazado el dinero, porque la relación cambiaria de nuestra moneda con otras monedas mucho más fuertes y la opulencia y lo que le sobra a mucha gente, ese es el látigo. Se vienen y compran, y el día de mañana, cuando quieramos los argentinos decidir sobre nuestras tierras, y ya no vamos a ser dueños de nuestras tierras, pues ya son extranjeras. Escuchábamos allí la palabra y una de las producciones de INCUPO, el Instituto de Cultura Popular. Les recordamos, estamos dialogando con Luis Nocenti, el capacitador de INCUPO. Luis, sí. Seguimos aquí en este recorrido que estamos realizando por el Instituto de Cultura Popular, y una de las preguntas es cómo es la sostenibilidad económica de INCUPO, cómo hacen para bancar este ¿cómo proyecto? ¿Cómo han hecho en estos 43 años? Claro. si me permiten, antes quería hacer una pequeña referencia de este testimonio que estábamos escuchando de, claro, de estos santiagueños y catamarqueños, simplemente decir que este testimonio sintetiza la situación que se está viviendo en nuestro país, sobre todo en el norte del país, en la región del Gran Chaco argentino, donde la población rural, la población campesina, indígena o criolla, es desplazada por un modelo económico, productivo, agroexportador, que privilegia precisamente la exportación de los cultivos como la soja principalmente, a costa de la radicación de las familias que viven en ese lugar. Es decir, viene un empresario, que en este caso es extranjero, pero hay muchos casos de empresarios nacionales del sur de Santa Fe, del norte de Córdoba, uh-huh, que con mucho dinero compran tierras sin fijarse si dentro de esas tierras hay familias campesinas, en muchos casos de varias generaciones viviendo en esas tierras, que a lo mejor no tienen el papel del título porque el Estado no se los ha facilitado, pero que tienen la posesión, decimos nosotros. Ustedes saben que con más de 20 años de erradicación, uh-huh, en un lugar, la ley te posibilita que vos tramites ya tu título, porque el derecho ya está conseguido, por así decir. Entonces ese derecho solamente falta formalizar con un título. Muchas veces se desconoce esa situación y se le vende a un empresario, como en este caso 120.000 hectáreas, sin importar la gente que haya dentro de esas tierras, o en el sur, por ejemplo, sin importar las fuentes de agua que hay. Uh-huh. Ustedes saben que en el sur hay muchos empresarios norteamericanos, sí. También hay un caso en Corrientes, en los esteros de Liberá, que compran grandes extensiones de tierra para controlar las fuentes de agua dulce. Ustedes saben que el agua va a ser, en el corto plazo, un motivo de mucha disputa política, más que nada, porque va, cada vez hay menos agua dulce, y uh-huh, el agua dulce indudablemente es vital para la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en nuestro país, y desde INCUPO y muchas otras instituciones, con las organizaciones campesinas e indígenas, apuntamos a resistir en los territorios, es decir, apuntamos a quedarnos en los lugares donde la gente vive, trabaja, tiene su agua, tiene su tierra, tiene su monte, y tiene posibilidades no solamente de reproducirse culturalmente, sino también de poder comer porque puede trabajar la tierra, porque el monte le brinda frutas, porque le brinda animales que puede cazar, porque se relaciona mejor con sus vecinos. Es decir, hay todo un modo de vida que está siendo destruido por este modelo agroexportador, que si bien genera muchas divisas para los empresarios y también para el Estado, porque en esto hay que decir que el Estado es socio de esta forma de producir y de trabajar, porque percibe la tercera parte de las ganancias en concepto de retenciones. Pero eso tiene un costo muy alto social por las familias, que este santiagueño o catamarqueño lo sintetiza muy bien, y también ambiental. Hay mucho impacto ambiental con este tema de la producción sojera, también con el tema de la mega minería en las provincias andinas. Hay mucho impacto ambiental, hay mucha destrucción de los bosques nativos, hay mucha contaminación de las fuentes de agua con el glifosato que le tiran a la soja. Es decir, hay un gran impacto social y un gran impacto ambiental que tiene esta manera de producir y exportar, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero ustedes me preguntaban sobre el tema de nuestra sustentabilidad económica. Ese es una pregunta que tiene una respuesta, es una pregunta compleja que tiene una respuesta más compleja todavía, pero yo voy a responder sintetizando que nuestra principal fuente de recursos son las agencias de la Iglesia Católica de Europa, básicamente, uh-huh, de Alemania, de Francia y de Austria. Después hay otras agencias más chiquitas que financian proyectos más chicos, digamos, pero la principal fuente de financiamiento es de una organización que pertenece a la Iglesia Católica Alemana, que recibe también fondos del... En Europa hay un ministerio que se llama de la cooperación, donde están nucleados varios países. Ese ministerio tiene una, por ley, una cuota periódica de dinero que aportan a las agencias como esta que nos, no sé, como estas que financian nuestros proyectos. Y además estas agencias, termino la idea, estas agencias también tienen mucha recolección de fondos de los propios cristianos yo tuve hace 2 años la posibilidad que nos invitaron a participar de una campaña en Francia de la agencia que está trabajando, que está apoyando proyectos nuestros. Se llama el Comité Católico Francés contra el Hambre y por el Desarrollo. Entonces yo participé de una campaña que se hace durante toda la cuaresma, que finaliza el domingo de Pascua con una gran colecta nacional, parecida a la que hace Cáritas en Argentina, o la colecta nacional más por menos, pero en el caso de ellos lo destinan totalmente a financiar proyectos en los países donde tienen proyectos, como el caso de Argentina, como el caso, bueno, muchos países de África, muchos países de Asia. Así que la fuente de financiamiento es fondos que vienen del Ministerio de la Cooperación y fondos que vienen de los cristianos franceses, alemanes, etcétera, que estas agencias recolectan, y con esos fondos se financian proyectos como los de Incupo, ¿no? Pero no solamente los de Incupo, sino de muchas otras instituciones que existen como parecidas a Incupo. Esta fuente de financiamiento cada vez se va achicando, porque la Argentina tiene ahora en el mundo la imagen de ser un país emergente. Ustedes saben que desde hace casi 10 años la Argentina viene creciendo casi un 10% anual su Producto Bruto Interno. Entonces, hacia afuera, Argentina es un país... ya no es un país... que necesite financiamiento. Claro, sino que es un país emergente. Entonces, el mensaje de las agencias es, busquen en sus países. Digamos, lo que no se entiende es que ese crecimiento económico que tiene nuestro país no está distribuido equitativamente. Es decir, sigue habiendo en Argentina un alto porcentaje de familias indigentes y un alto porcentaje de familias pobres, digamos. Es decir, la línea de la pobreza y la línea de la indigencia no han bajado gran cosa, pero eso no se percibe tanto desde afuera. Desde afuera se percibe que hay un gran crecimiento económico, entonces Argentina ya no es prioridad para las agencias como lo era hace 10 o 20 años. Ya estamos cerca de los minutos finales, Luis, así que... Queremos agradecerte profundamente el haber compartido la historia, el recorrido, el pensamiento, el trabajo que hace 43 años lleva adelante Incupo en Santa Fe, en Corrientes, en Chaco, en Formosa y Santiago del Estero. Así que muchísimas gracias desde Palabras Andantes, y seguramente en los caminos de la comunicación nos iremos reencontrando. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, Denka, por habernos tenido en cuenta y por habernos invitado a compartir este momento. Un abrazo para todo el equipo ahí, y que el programa sea cada vez más escuchado y cada vez más llegue más a la audiencia, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. Hasta pronto, un abrazo fuerte. Hasta pronto. El éxito más grande es el haber estado juntos y compartiendo con la gente su vida, las luchas, los errores, los aciertos, y para seguir construyendo una sociedad más justa y en donde todos tengamos derechos y podamos vivir mejor. Un abrazo grande para todos. Incupo, historia compartida en el norte argentino. ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? Palabras andantes. Emitiendo para toda la galaxia. La voz de los cenizas, por ser. Ahora sí, minutos finales. Estamos despidiéndonos de Palabras Andantes en este sexto programa. Nos quedó Anto, disculpa, mil disculpas. Nos quedó Anto que no pudimos. Un punteo así rapidísimo de todo el material que tenías. Ay, es un montón. Bueno, en Chaco está el plan bienal, es un concurso en realidad, donde el primer premio gana nada más y nada menos que $10,000 y una medalla de oro. Y las esculturas que se hacen durante el concurso quedan como patrimonio de la humanidad y se distribuyen por distintos parques de la ciudad. Sí, si uno recorre Chaco tiene unas esculturas increíbles. De allí es Milo Locket, ¿no? Famoso. Exactamente, pintor. Y de ahí participan gente internacional, local. Realmente muy interesante, muy claro, muy claras las palabras de Luis Nocenti, así que muy contentos de haber recorrido otra región de nuestro país que todavía no habíamos podido estar en nuestro viaje. Nos despedimos. Santiago Cortés, Antonella Crocianelli, Julio Santarelli. Y Esdenka Sandoval, que tengan una muy buena semana. Las palabras que se fueron, ¿dónde están esperando? Palabras andantes. Uniendo las coordenadas latinas.